Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo le va, señor? Estamos acá el día 24 de mayo del 2014 haciendo con el pez en la boca un día más, un sábado más en el que podemos disfrutar un sol a pleno que nos raya el asfalto y un calor. No hace calor, ¿no? No, hola, ¿qué tal, güey? Yo ya no voy a decir si buen día, malo día, no sé qué. La cuestión que vino el viento, el frío, hacía rato que lo estábamos esperando. No sé si lo estábamos esperando, pero sí no queríamos que viniese, que siguiese viniendo cada amanecer, cada mañana, cada día, la lluvia. A mí ya por lo menos me estaba cansando. Tengo dos pares de zapatillas y uno está pinchado. O sea que no conviene para mí. Es un problema bárbaro, ¿viste? ¿No tenés la zapatilla pinchada? La zapatilla pinchada que se te moja el pie. Y después tenés que estar todo el día con los pies mojados. Es complicado y a mí no me gusta. Pero bueno, vino el viento. Sí. Vino el viento, con más fuerza las hojas han caído. Y el viento nos trajo a la licenciada. Que no sé si vino en la primera brisa de la mañana, de la tarde, pero llegó Paula con el viento. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va, señora Paula? Yo no lo esperaba el invierno, no. Y vine tempranito, estuve ahí con Johnny charlando, así que nada, contenta de volver, acá estoy de nuevo. Y no esperaba el invierno, a mí me gusta el verano. ¿No? No, el invierno. Ni para estar en la cama, ¿eh? Verano nada más. Verano. Sí, primavera, verano. En realidad mi estación es la primavera. La primavera. Sí. No, yo nací en pleno invierno, nací un día antes de que empiece el invierno. Yo ya en el incrustado el invierno en el calendario, el 17 de julio. Y mi madre también. Mi madre nació un 16 de julio. Mira usted. ¿Viste? Mira, o sea, estaba por... No pudo festejar. Nada, para nada, salí yo encima. Dijo, siempre lo dije. Boludo, sí. Siempre encima lo que igual, le costó. Tuve que ir al hospital, todo. 4 y pico, una bestia. No. Salí fumando, caminando. Y digo, no, dejá, yo me tomo el bondi, chau. ¿Cuánto pobre madre? Sí, con force, obviamente, ¿no? Buah. En el corso de. Así, ahora se ven los reflejos, ahora claro, sí, ¿no? Ahora entendemos un montón de cosas. Bien. Pero bueno, ¿cómo va a continuar este día, este programa con el pez en la boca, en la Bemba 91.3? Vamos a ir, sabemos que mañana es un día muy importante para nosotros, para como país, ¿no? ¿Qué día es mañana, señorita Paula? Mañana es 25 de mayo. ¿25 de mayo? ¿Qué pasó el 25 de mayo de 1810? El 25 de mayo fue el primer gobierno que tuvimos, ¿no? ¿Qué se celebra el 25 de mayo? A mí esas preguntas no me las hagan. Ella nos deja que nosotros si hablemos nosotros... para pasar papelones. Fluyan. Claro, por eso. ¿Quieres saber qué pasó? Por ejemplo, mañana sé lo que pasa. Mañana sí. Mañana sí. Pero claro. Si yo le pregunto, ¿qué fue lo que pasó el 25 de mayo? ¿Qué hace? No. ¿Se formó la primera junta militar? No, ¿qué se formó hablando? ¿El primer gobierno? Se formó el primer gobierno, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué pasa mañana? Mañana vamos a festejar, desde las 16 horas, hay música y espectáculos de danza, y va a haber un gran cierre musical con Pedro Aznar, todo esto en la plaza, ¿no? Estamos hablando en la plaza de... frente a la Rosada, ¿no? Plaza de Mayo. En la Plaza de Mayo, exactamente. Va a haber un gran cierre musical con Pedro Aznar, va a estar Kevin Johansen, Hilda Lizarazu, David Lebón, Baglietto, Susana Rinaldi, Patricia Sosa, Lito Nevia, Fabiana Cantilo, Víctor Heredia. Lo estoy diciendo así como el himno, que lo estoy escuchando. Mucho. Sí. Fabiana Cantilo, Víctor Heredia, les dije, Sandra Mianovich, La Bersuit, Lerner, Pablo Pandolfo, Peteco Carabajal, La Bomba del Tiempo, Carajo y Adriana Varela. Ahí desde las 16 horas van a estar festejando. Todos, me supongo, estará Cristina también festejando. No, Cristina se iba, pero sí, se iba a ver al Papa a corroborar si la letra era de él. No era. Dice que era. ¿Qué pasó con él? Que se traspapeló con el señor que lleva el correo, está confundido y es el mismo que llevó la hoja de los 30 convocados, viste, para la ropa, la talla de la selección. Bueno, sí, es el mismo, dice que a veces se equivoca y hace eso. El otro día llevó el pago fácil de uno de los diputados, se lo llevó a él a la casa y dijo, disculpa, me olvidé. Claro, se equivocan las boletas. Sí, bueno, o sea, es un tipo mayor, viste que hay mucha gente que trabaja en lo que es el Congreso y eso, que es, tienen sus añitos. Sí. Pero bueno. Ya con el olor cuando entras al... Igual, no importa, ya va, hay momento de renovar, estamos en un momento de recambio de juventud en lo que es la política, pero en fin, yo no soy muy dichoso a la hora de desarrollar lo que es la política, así que sigamos hablando boludeces, que a mí me reviene bien. Y nos encanta eso. Si quieren más información sobre lo que pasa mañana, pueden hacerlo por www.cultura.gob.ar. Agenda 25 de mayo, fiesta patria popular. Porque es una fiesta patria popular. Es una, por supuesto. Yo sé que toca la Bersuit y que toca Carajo. También. Uh-huh. Ellos van a estar ahí presentes. Va a estar bueno para ir. Va a estar bueno para ir. Bueno, ¿con qué seguimos? Sabemos que tenemos siempre una pequeña consigna chiquitita. Y que si es pequeña, es chiquitita, es diminuta, pequeña, chiquitita, es ínfima la consigna ínfima que tenemos consigna hoy. Consigna que dice... Pero profunda. Profunda, es como una o sea, gruesa, quiso decir. Paula vino con todo. No pongas palabras en mi boca. No, si es profunda, no es gruesa. Puede ser profunda y no gruesa. No, siga, bueno, siga, dale, vamos con qué consigna. Sigamos, dale, la consigna. Bueno, ¿en qué cosas encontramos la felicidad? Que decís, acá voy ahí, encontramos la felicidad en estas cosas, en estos momentos. Paula, que tuvo una experiencia muy... En estos días, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste anoche? Anoche, bueno, ves, eso es una... Bueno, para mí la felicidad es... no sé si es plena todo el tiempo. Me parece que uno va buscando los ratitos de felicidad. Y hay pequeñas cosas que te hacen feliz. Anoche fui a las caminatas solidarias. Igual el sábado que viene va a venir el coordinador de las caminatas solidarias. Y a mí esas cosas sí me ponen feliz, poder ayudar a la gente. Las caminatas solidarias es nada, nos juntamos en Rivadavia y San Pedrito y fuimos caminando hasta Avenida La Plata, dándole de comer a la gente que vive en la calle o a la gente, a los cartoneros. Y bueno, está bueno, ellos te esperan, les das una sopa caliente, té, café, un sanguchito. Y eso me pone feliz, es parte de las cosas que me gustan hacer. Y alimenta el alma. Totalmente. Yo como digo, te vas con el corazón lleno, te vas gordito de amor. Me llevaron a una conferencia el otro día en Paseo La Plaza de Manu Lozano. No sé si lo tenés. Majo. Que también es hace... No. Manu Lozano, que hace exactamente lo mismo. Ah, mira. Que tiene una fundación que ya está hace unos 3, 4 años. Esto de, yo fui por una fundación también. El sábado que viene los voy a traer para... ¿Cómo que se llama la fundación? ¿No era así, no? No. No. No. Ya te digo. No, sí no era. Sí, es algo muy... Bueno, muy... esa es una de las cosas. Y después, bueno, nada, estar con mi hijo me pone feliz, disfrutar de sus logros, el correr me pone feliz, hay momentos de estar con mis amigas, estar con mi marido, hay un montón de cosas. Porque yo creo que la felicidad está en un punto y uno va transitando y se va encontrando con cosas que lo ponen contento y feliz. Eso. Bien, vos lo estás transitando por lo visto. Yo lo estoy transitando. Tengo ratitos que los transito, sí. Señor, bueno, usted... ¿Yo? Sí, sí. Yo me parece que tengo una especie de tumor. No iba a hablar del tumor hoy, lo voy a dejar para el sábado que viene. No, de que hay cosas que me hacen feliz que son más simples. No sé si son simples, pero son como muy abarcativas, ¿viste? Me gusta ir por la calle disfrutando de cosas que aparecen, ¿viste? Yo me gusta decir mucho el viste. ¿Viste? ¿Viste? No, pero el viste de Pablito, perdón. Hacer, sí. ¿Viste? ¿Me entendés? Beso, Pablo. Y... No, las cosas chiquitas de la vida. El poder estar en un sector viendo una buena película, el disfrutar de cómo los niños corretean y juegan y cómo son infinitos en un montón de cosas. Yo aprendo mucho de los niños. El tener buena onda con los niños a mí me pone muy feliz. Porque creo que está todo bien con la gente de mi edad o unos años más, pero es como que me despierta más interés y más... hasta confianza los niños como los abuelos. Como la pureza. Claro, como los abuelos. Después el resto ya como están un poco intoxicados. Entonces voy a empezar a dejarte a Joaquín. Sí, yo no tengo problema, ¿no? De también, vez en cuando. Sí, igual trae las cosas, comprarle lo que es la comida, porque si no te lo devuelvo cago de hambre el muchachín. Pero no, en esas sale, cosas. Te digo, te sale más barato comprarle ropa, Joaquín. No, bueno, voy al ejército de salvación y le compro algo y me quedo revuelto. ¿Qué darle de comer? No, obvio. No, pero salteamos ahí unos fideos con alguna verdura. Con algo. No, a mí, yo es muy simple, es mi hija y estar esos momentos son los momentos más felices que puedan tener. Pero bueno, estamos en... ¿Eso solito? ¿Eh? ¿Eso solito? Eso solito. Hoy puedo estar feliz a las 7:10. ¿Qué va a pasar a las 7:10? Va a terminar un partido, porque va a empezar a las 5:10 y espero que el resultado sea acorde a mi bola de nervios, que se va transformando unos 5 minutos antes que arranque el partido. Sí. Yo soy un hincha desmedido de Independiente y hoy juega una de las próximas 3 finales que tiene. Capaz que esta es la primera y última, vamos a ser sinceros, porque si le sale mal el resultado, ya contra Instituto, Independiente... No, es una final y nada. Pero eso lo vamos a dejar más adelante. Sí, dígame. Eso me pone feliz. Que Independiente gane un poquito. No con una cosa diciendo, che, Independiente es mi vida, porque realmente... Bueno, no. Pero es como hablábamos recién. Son pequeñas pero cosas. Independiente te da como, no sé, algo de... De cariño, ¿de tenés cariño por Independiente? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Me da satisfacción, me da placer, me da goce. Es medio erótico el. ¿Es erótico? Tipo. No, sí, sí, me divierte, me divierte. Me divierte, bueno. Pone. ¿Con qué continuamos? Continuamos con el temito musical. Y sí, era el momento exacto para que. Para que nos pongan. Sí, Johnny. No, ¿alguien saluda a Johnny? ¿Soy el único que se va a acordar? Johnny, ¿soy el único que le trae bizcochitos de grasa? Yo sí. Lo nombré, dije, vine temprano, estuve charlando con Johnny. Estuve está bien, Paula, no, era un chiste, no es para que te pongas mal, Paula, no por favor. Yo una pregunta. El viejo de arriba. Sí. Qué grande, ¿cómo empieza ese tema, eh? Porque dice que. No se les escurría cómo arrancar el tema y entonces decimos, vamos a arrancarlo en seco golpeando unos palitos. Sí, y el viejo de arriba empezó a molestar. Arreglar. Esta cabeza no quiere frenar, no está tranquila. No es una herida, es un hueco de amor. Bala perdida en un trance de alcohol. Bebido me río sin buena razón. No caso una, nadie lo podrá impedir. Todo sea por sentir. Machacando, machacando, se lo fue pudriendo el rancho. De arriba no sabe vivir. No dejo que pinte mi cielo de gris. Ni de ningún modo voy a permitir que me entristezca. Camino perdido, no uso reloj. La rumba bardera ya toma color. Con lo descarriado fue mi corazón hasta la cima. Nadie lo podrá impedir. Esta noche iré hasta el fin. Ya Bueno, volvimos al segundo bloque acá en el Pez en la Boca, 24 de mayo del 2014. Que... aquí en la otra esquina. En la otra con esquina. Con 27 kilos. Descalcificado. Bueno, no, sí, perdón. Hablemos algo un poquito en serio. Mañana celebra 25 de mayo. Ahí vuelvo, ¿qué es el 25 de mayo? Dale. ¿Se conoce Sergio? El 25 de mayo, ¿qué es? La Revolución de Mayo. Ahí estamos. Ah, mira, después de dos horas de tocar el celular, la computadora, llamar a un historiador, nos dice qué es, Sergio. Bien, entonces es... Yo lo único que sé es lo de los paraguas. Recién hablaba con Pablo y me decía así eso. En parte los paraguitas. Sí. Y los pastelitos, ¿o no sí. es eso? No la colectividad de guaraní, ¿no? Sino los paraguas que dicen que no existía o que no. ¿Eso es verdad o no? No es verdad. Paraguas existían. Hoy tienes algo raro en el ¿vos pelo. ¿Vos decís? Ahora que me pongo a pensar. Va, todos creo que tenemos ahí. Sí. Y porque viste que los sábados uno se levanta y... Los sábados no, el frío hace que el baño sea a cuentagotas. Te tapas así y decís, Juan... Subime la música de las noticias, así nos baja. ¿Los paraguas que existían? Existía el paraguas. Sí. Existía el... Googleé ahí en qué año se... Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres saber? Dígame. Se conoce como Revolución de Mayo a la serie de acontecimientos revolucionarios ocurridos en mayo de 1810 en la ciudad de Buenos Aires, capital del virreinato del Río de la Plata, dependiente del rey de España, y que tuvieron como consecuencia la deposición del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y su reemplazo por la primera junta de gobierno. Ahora yo pregunto, ¿ustedes saben quiénes formaban la primera junta de gobierno? Alberti y... Son palabras que... Son calles que me acuerdo, entonces digo... Alberti, Paso y... Y Billinghurst. Facultad de Medicina. Sí, por ahí, Facultad Porredón. De Medicina. Porredón. Olleros. ¿No? Y termina en Carranza. Carranza. Y bueno, ¿o no? Sí. Bueno, y Pugliese, ¿no? Que Pugliese ahí se ponía la música, ¿o no? Sí. Bueno, entonces. Bueno, dígame, ¿sabe usted una cosa? ¿Qué? Una cosa muy importante le quería decir. Usted que yo lo veía que venía rápido, corriendo y no sabía qué hacer. ¿Usted cuando sabe recién, hoy? Sí. Sí, hoy llegué sobre la hora, estuve como medio como... Medio complicado, salí medio justito. Ayer me acosté muy, muy, muy tarde a altas horas de la madrugada. Ya madrugada, casi principio de día de sábado, porque tuve una pequeña participación laboral, cosa que me da repulsión, pero hay que hacerlo. Satisface y... Mentira, porque ahora recién empieza. Dentro de un mes, yo sé qué va a ser, me voy a querer matar. Pero bueno, el trabajo dignifica y todo eso. Tal cual, iba a decir eso. Lo dijo, son palabras del... ¿Ustedes dicen que no? Yo digo que sí. No, sí, te reconforta el alma, te sentís seguro de vos mismo con saber cómo desempeñar, organizarte, horarios, economía, etcétera, etcétera. Y bueno, obviamente poder bañarte y tener tu desodorante. Claro. Lo principal, y ¿no? Eso es muy bueno. ¿O no? Claro. Y lo que puedes hacer el también jabón, es... el desodorante. Y sí, es lo principal, me parece. Después nah, la cosa. Pero, en fin. Sí, dígame, llegué tarde. Lo que le quería decir era que ahora que usted está trabajando, está haciendo sus actividades, puede comprarse... Sí, no te voy a pedir más la SUBE. No, ni la SUBE, porque yo no quiero que me pida la SUBE, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque ahora salió las motos incluidas en los precios cuidados. Hay motos con precios cuidados. ¿En serio? ¿Pero esto cuándo fue? Esto fue ahora, salió ahora. Por eso el paro. ¿Y ayer no hubo una marchita, algo así, por lo de las patentes, el chaleco de patentes? 23 del 5, ¿qué día fue? Señor? 23, si no me equivoco, fue anoche. Ayer. No, ayer viernes. Y ayer viernes también a la tarde no estaba la marcha de estos muchachos. De los motoqueros por la patente, porque lo que. Qué justo, ¿no? Como me parece que salió todo junto. Y salió el plan, un plan que incluye vehículos cuyo precio arranca en los 7.000 pesos y alcanza 39 modelos de hasta 200 centímetros cúbicos. Y se puede financiar en 40 cuotas. Bueno. Así que es una buena noticia para los que se quieren comprar una motito. Para tener un buen trabajo. Sí, porque Paula tiene una moto, por eso hacía. Sí. Y todo el estudio, toda la gente que estaba escuchando la radio estaba escuchando. Pero me gustaban antes las motos. ¿Te gustaban las motos? Sí. Yo tenía un novio con moto. Novio con moto. Uh-huh. ¿Quién no tuvo un novio con moto? ¿Novio o una novia? Perdón. ¿Cómo? No, yo novia con moto. No. Yo novia con moto no. Digo con respecto a una hermana, alguna exnovia, alguna madre. Y esas cosas, viste que siempre... Ah, siempre hay alguien en la familia que tuvo un novio con sí, moto. Sí, las femeninas siempre tienden a y querer esa parte. Claro, y siempre el varón pide, ¿me llevas una vuelta? No, pero también dame una vuelta manzana a mí. Yo la llevo, la moto. Vos esperá. Bueno, según el tamaño que sea la moto. El tamaño de la amistad con esa persona. Aparte la motoqueras. La confianza. Las motoqueras sí. Tienen un no sé qué. ¿Las motoqueras? ¿Las chicas motoqueras? Las chicas motoqueras, mensajeras. ¿Nunca viste a chicas motoqueras? Hay muchas. Sí, son igual de rústicas. Muy particulares. Sí. Muy particulares. No digo por la belleza, porque están re buenas, porque hacen guay, sacan el casco y... No, tienen, porque da más miedo que un pibe de Varela. Claro, porque sí. ¿Qué onda con la muchacha? Sí, pero bueno. Claro. Se ayornan a lo que es la calle y el día a día en el tránsito. Otro no le queda. No le queda otro. Seguramente tienen su feminidad para el momento justo. En el momento de la calle... Hay que sacar lo más masculino que tengan. Eso no significa que vayan con esos olores, pero bueno, es imposible evitar. No, los olores siempre están. El aroma. El cuero en el... No, igual el invierno, el invierno, el cuero, campera de cuero. No, no sirve, chicos. Hay que ponerse diarios ¿qué? Abajo. ¿Diarios abajo? Bueno. La de diarios abajo está bueno. Los clásicos consejos de Gertrudis para el té de tilo, hace esto. Para el mal de chagas, esto. Y para cuando hace frío y sos motoquero. Frío? ¿De dónde sacaron? Que yo hago una pregunta. Es re frío. Si hace frío, calzoncillo largo, ¿permitido o no permitido? Sí, obvio. Sí. Más, si querés, con ventanita atrás. Ventanita claro, atrás, bien de ventinita. Claro, bien de sureño, viste, allá de por esas épocas. En verdad, el frío y el calor no existen. Es una palabra inventada para definir la baja y la alta temperatura. Claro. Porque es una tontería lo que voy a decir, pero los niños deben aprender. ¿Sí? Sí. Y yo esto lo aprendí ayer, entonces yo ya lo quería plasmar en algún lado. Yo sé que la radio. Lo que existe es el calor. Porque lo que no existe es la... ¿Cómo que no? El calor existe, el frío no existe. No existe ninguno de los dos. Es una expresión solamente. Existe la baja y la alta existe temperatura. Existe el calor y la falta de frío. Claro, vos al tener más calor... Por una cuestión de cómo está el clima afuera. Esto me gustó. Tu calor emana más calor. Cuando tenés frío, emana cierto calor. Entonces vos lo tenés que resguardar con más cosas. No es lo mismo la protección que vas a tener con una remera que con dos, con un buzo, un pullover y un neopren, vamos a ponerlo. Entonces lo resguardás más a tu propio calor. No es que ese abrigo te va a dar más calor. Solamente va a impedir que salga más rápido, más fácil tu calor corporal. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, licenciado el boludo. Bien, licenciado Nabo Mariano Rodríguez. Y si tenés dolor de muela, te metes dos gotitas de nitrógeno. Y queda impecable. Bueno, dígame. Sí. ¿Qué haría usted si ve a alguien que está así en su casa, que le entra a su casa y viene y le chorea todo? ¿Qué hago? Sí, corro. Corre y corro. ¿Qué voy a hacer? Lo corre, lo agarra. No, depende. Creo que es. ¿Qué hago? Y son unas preguntas muy, muy complicadas. Es complicado, porque, según el momento. Según el momento. La situación. ¿Cómo estás? Porque realmente si estás dormido, creo que se te golpea en la puerta fuerte y ya eso te conmociona. Imagínate que ves una persona. Una persona que no conoces adentro de tu casa, de tu morada, invadiendo tu propiedad, tu intimidad. Tu ser, tu tranquilidad, y así puedo estar 3 horas, pero bueno, sería complicado. Entonces sí, grito así, de esa manera, saco corriendo. Y corrías. Obviamente, igual así tengo tiempo para arrebatar la bata que tengo de la salida de ducha y salgo corriendo por el pasillo. ¿Y qué harías si encontrás ese mismo hombre que te robó el otro día crucificado? ¿Crucificado? Lo crucificaron por haber matado. Dice que... Y me da cosa. No sé si estoy tan a favor de la pena de muerte con respecto al robo. Dice con que respecto a otras cosas, tal vez. En Estados Unidos pasó esto. En Víctor Robledo, de 25 años, fue encontrado en San Francisco, Córdoba, Estados Unidos. Sánchez, pará. Porque está Houston, está Dallas, está Texas, está San Francisco, está San Francisco. San Francisco es usando Muente. Un jaje muende y engonejo un ajajijo. Ajajijo. Ajajijo. Vamos por la día. Ajajijo. Bueno, en la localidad de San Ajisco. En Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Y dice que cuando lo soltaron acusó por el hecho a los policías. Dice que los policías de la frontera. Era moreno o mexicano. De Santa Fe. Entre Santa Fe y Córdoba. Sí. ¿Pero en Estados Unidos? No, sí, sí, no, sí. No, sí, no, porque volvimos. Este es otro caso. Pero pará, este muchacho. Lo que pasa es que todos ustedes están escuchando mal. O sea, yo estoy hablando bien y ustedes interpretan mal, sí, todo. Sí. No le echemos la culpa al método de radiodifusión, que está medio dañado. No, no, no está dañado. No, igual la radio tampoco anda bien, sabemos. No, sí, sí, sí. Porque yo hablo y. Pero está en un 70%, del cual vos estás en 15%. Claro. A veces. Entonces, lo que pasa que es como que se distorsiona y parece que yo hablara otra cosa, pero no es. Yo hablo bien. Claro, en este momento estás hablando. Estás hablando excelente. Entonces. Entonces, lo que usted, yo me. Yo, no. Sí, no, no, no. No, señor Mariano. Ver, no, dígame. Bueno, es una cuestión media rara verlo crucificado al muchacho este. Pero por no matar. ¿Por no matar? No, lo obvio que no. Lo crucificaron. Pero por no matar le tendrían que haber. Por robar. Por haber robado. Dice que lo. No, para lo nada, estoy totalmente en contra. Si hubiera violado, ¿qué le hubieran hecho? O sea, para mí, si hubiera. Por robarlo, tendría que haber cortado las manos. Mira, tenemos para hacer. Esa es la ley. Ojo por ojo, diente por diente, pero la ley del talión. Sí. La ley de talión. Y hay, sí, me parece que hay algunas cosas que son complicadas para debatir, en el sentido que hay diferentes ideas. Y nos vamos a meter en un terreno, me parece. Sí. Que nos animamos, metámonos. Bueno, sí, dale. Pero yo creo que hay. Dale. Hay decisiones en la cabeza. Dale, dale, dale, dale, dale. Si miente, la lengua. Pará, porque después volvemos a casa y volvemos a encontrarnos en el día a día y todos. En algún desde punto. Uno, desde otro, no. Proclamamos desde el lado de los derechos humanos, ¿cierto? Y ayornémonos, acomodémonos en las leyes y todas las normas que hay hoy por hoy en esta actualidad. No estamos en la época de piedra, ni mucho menos. Yo te estoy contando esta nota que es en San Francisco, Córdoba, Estados Unidos. Sí, por eso, que no. Que ellos, si quieren, hacen y deshacen. Hacen y deshacen. Pero, no, según convengámonos los estados en acá. Estados yo en Estados Unidos no vivo. Hay muchas cosas de prender fuego, de linchar. También hay una ley no divina, pero hay una ley de código cuando esta persona, si es que violó, entra. Privada de su libertad, también si hay. Yo no te digo nada. Ah, no. Es raro, es complicado, pero bueno. La muerte no. Traje un tema de discusión. Sí. Otro día seguimos. Con el cual ya no quiero discutir más. ¿Cuál? La verdad que me. Esta discusión llegó a su fin. Bien, perfecto. Bueno. Se enojó porque se acuerda de la infancia cuando el párroco lo agarró y. No quiero contar nada. No, ¿sabes qué? En serio, había en la parroquia que yo iba, porque yo iba a una parroquia, chicos. No, sí. No, en serio, yo era. ¿A qué? Iba. Era scout. A limpiar. Siempre tuve esa faceta mía de ayudar. De campamentismo. Bueno, no importa, sí. A mí no, pero a mis compañeros, el cura, Carlomagno se llamaba. Carlomagno. Mando al frente así. Los obvio. Agarraba de la patilla y los llevaba a confesar. ¿A dónde? A confesar. Carlomagno. Mira, acá tengo un par de pelos también. No es una patilla. Malo, pero malo. Si quieres tirarlo. Tiene unos bigotes. Sí, no. Y teníamos y escupe. 13 años, ¿eh? O sea, claro. éramos chiquitos, horrible. Pero me acuerdo de eso. El cura nos les hacía eso a los chicos. A las chicas no, por supuesto. Pero a los chicos. ¿Aprendiste algo de eso? ¿De qué? De la tirada de patilla. No, sí, a mí no me tiraba la patilla. No, tendría que preguntar, claro, tendría que preguntar a Martín. Martín estaba en esa época en la parroquia y Martín tenía pastillas largas. ¿Viste que Martín tiene cara de patilla? ¿Y por qué la patilla no me la dan ahora? Porque si no, después la tengo que ir a buscar a Champán Chico. ¿Con qué seguimos? Bueno, ¿qué más? Vamos con un temita. Vamos con un tema. Vamos a seguir hablando del tema, pero más adelante, otro día. No sé qué tema, yo hoy llegué sobre la hora, manéjense, manéjenme. Un poquitito de babasónicos. Antes que despiertes, quiero dejar en claro que no voy a dar el brazo a torcer. llegamos hasta acá, donde mi peor yo nos abraza y nos hace abrir la boca sin ningún control. Si me vas a arruinar, no lo des por hecho hasta que lo hagas de verdad. Te vi partir en dos la lanza. Yo se te instala y decides sacarnos la piel. Si me vas a empujar, no me des por muerto hasta que me caiga de verdad. Te vi partir en dos la lanza. La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. When I get older, I will be stronger. They'll call me. Bueno, volvimos al tercer bloque de acá de. ¿Cómo se llama este programa? Con el pez en Corres. No, ¿para dónde? Un palo. Un boca. Con el pez en la boca. Con el pez en la boca. Día 24 de mayo del 2014. Un día antes del día de la revolución. Y que no averiguamos lo de los paraguas. ¿Usted sabía que Cornelio Saavedra fue el primer presidente de la primera junta de gobierno? Ah, pensé que era de la Argentina. ¿El primero de la Argentina? ¿Quién fue? Cornelio Saavedra, porque fue la primera junta. No. La primera junta de gobierno. ¿Sí? Es bueno, como no si fuera la primera presidencia. Bien. Pero entonces, Cornelio Saavedra había nacido en un país vecino. ¿Uruguay? No. ¿Brasil? No. No me digas que era boliviano. Sí. Mira, la... ¿Cómo, sí, cómo, de verdad. ¿Cómo nos invaden? No lo estoy diciendo por nada. Un poco de humor, chicos. Un poco de humor. No, no es humor tampoco. No es humor. Ah, no es humor. Sabemos que esta tarde, a partir de las 15:40, hay un encuentro en el. Llámalo al señor, espera. ¡Bala! Sí, llamá al bala. Sí, está con Johnny, porque Johnny tiene, viste, esos ojitos claros y... Sí, ya le dijimos. Johnny se quiere matar porque tiene su novia y la novia está celosa también. Porque Mariano Clos dice que se la rima. ¿Johnny, tenés novia? ¿Sí, sí o no? Tiene novia. Sí, bueno, es porque Mariano Clos le da entradas para ver a su equipo. Entonces, bueno. Le dijo que no, arregló por eso. Claro. Bueno, pero decirle... ¡Déjame, amigos! ¡Eso es muy buen momento! ¡Me están interrumpiendo! Johnny, ya estoy con vos. ¿Qué tal? Hola, Paula, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Hincha de qué equipo nunca me dijiste? De Boca. De Boca, Boca. No importa, todo se soluciona, todo tiene solución, ¿sabes? Con el tiempo, no importa, ya vas a crecer. Bien, Paula. Sí. Sí, dígame. Decime. Hoy a la tarde. Sí, España, sí, hoy a la tarde. Hoy a la tarde, España. Sí, es una casualidad, obviamente, esto está grabado, porque yo en este momento... estoy en Lisboa. Sí, es un muy buen momento para decirles qué grande que es poder grabar y estar en vivo y no estarlo. ¿Qué tal? Muy, muy buenas. Es un muy buen momento. Di María, Di María, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. ¿Cómo me gusta Cristiano Ronaldo? Cristiano, hoy juega Cristiano. Esa cara de loco que pone cuando hace las goles. Cuando se depila las cejas. Sí, entonces. Sí. 15:40, ¿quién juega? 15:40. Real Madrid contra el Atlético. Sí, partidazo. Yo igual voy a estar con vía tweet, con acá unos compañeros, colegas de ¿Para dónde corres? Con Sebastián, el polaquito, le digo yo, simpáticamente. Con el partido independiente. Tengo mucha gente independiente, la peña de Ituzaingó, con la peña de Mendoza. Me estás esquivando a un partido miembro. Tan importante. ¿Qué partido? Miembro. Atlético Madrid. Real Madrid, la finalísima de la Champions League. Se ve que estamos en una colección diferente. ¿Qué partido? Me metí un chicle en la boca, no me importa nada. Miembro hoy. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con miembro? No pasa nada. Estamos. Él quiere que. Sí, ¿qué pasa? El chicle. No, olvídate, no me lo pienso sacar. ¿Se nota el chicle? Johnny me dice que no. Y si esos ojos color caramelo me dicen que no. Hay más. Uy, Paula está hoy que está. El viento, el otoño nos tiene como locos. El pelo no lo podemos controlar. Es así, hacernos cargo de que el viento sopla y es más fuerte que nosotros. Me saco el chicle por si me voy a mirar con esa cara. Bueno, lo voy a tener en la mano, no te preocupes. Gracias. Tengo un asistente, se llama Alfredo. Alfredo, mi asistente. Y seguimos con el Athletic y yo creo que hoy gana el Athletic, Sí. Atlético. Sí. Atlético de Madrid. Vas a Simeone. A ver el micrófono, si puedes. Cholo Simeone. Sí, yo creo que está más enterito. Tiene mucha más suerte. Y los veo como que tienen menos presión. Ya han jugado siete. Si no me equivoco, 9 finales. Han ganado 7. Real Madrid. Y nunca ha ganado ningún Atlético Madrid. ¿O no, Paula? Tal cual. Y yo opino. Yo hincho por el Athletic. Sí, bueno, sí, mira vos. Sí, qué suerte vas a tener. A ver, dígame, ¿del lado femenino? ¿Del lado femenino? De cholulaje. No, me gusta el cholo, No me gusta el cholo. Dice... Bueno, para todos los cholos, no. Para Cholo, que es el... Estamos en el corralón de Floresta y enfrente tenemos la comería del Cholo. El cholo se está poniendo mal. Pero porque... el Cholo es del palo de Mariano Clos. Sí, le gusta toda la... Sí. Lo que es metrosexual, metro y medio sexual. Metro el Cholo, sexual. Chupín, salto como loco cuando hago un gol o cuando mi equipo hace un gol. Pero en fin, ¿qué más? Sí, dígame. Sigamos. Y bien, amigos, es un muy buen momento. Sigamos. Para darle un poco más de cuerda al muñequito o a la bailarina musical de la cajita. Independiente, dígame. ¿Quién juega? Independiente. Independiente. Hoy estamos regalados. Es un muy buen momento para que ese delincuente que iba entrando a tu casa venga y nos robe el alma. Porque estamos rifándola. Y bien, amigos, la tiene Di María. No la tiene Di María. Estaba Mancuello también expulsado. Mancuello, ¿cómo se perdió todo el resto del campeonato? Mancuello, el único jugador que estaba en un 95% en Independiente, fue expulsado la semana pasada. Y le dijo el juez: así un insulto muy violento, pero con toda la cámara firmando. Sí, todo el campeonato. Gracias, Mancuello. Gracias, tu hinchada, te dice. ¿Qué opina de lo que falta del campeonato de la primera vez? No, hablaba Mariano en un principio, el otro chiquitín, que si hoy no gana... Un poco de corazón en... Sí, es un fanático, pero bueno, se quiere hacer el centrado. Sé que le está chupando las medias a Dani igual. ¿Quién? El otro Mariano. Sí, se hace el bueno. En verdad me parece que para mí es hincha de Botafogo. Nació en Brasil. Sí, y es solo por Dani. Y se acordó acá de las copas, que calculó quién tiene más copas y dijo, bueno, Boca o Independiente. No, Independiente tiene muchas más copas y tiene mucho más gloria. ¿Me está dando a mí? No. ¿Y Huracán qué pasa con Huracán? No, todavía no terminamos Independiente, Paula. Bueno, yo creo que si hoy no gana, obviamente tiene una final. Defensa y Justicia ya está clasificado. Sí, lo que pasa es que pueden ir a menos primero. Y le quiere ganar con la suma total de puntos, llegar a primera, ¿no? Claro. Sería ideal. Pero, viste, si ya está clasificado, nunca subiste, ya subiste. Un par de camioneros llegan al entrenamiento. Mirá. Valijita. Los centros traté de saltar un metro o 35 centímetros. Ay, qué pelotas brincar. Divididas, dejá que llegue el Independiente. Yo creo que va a haber algo así, no quiero decir nada. Me voy por el honor y el orgullo Independiente, pero la ayuda empresarial mafiosa creo que puede existir un poquitín, ¿no? Es capaz que corro riesgo de vida en ese momento, pero no me importa. Bueno, hoy entonces va a jugar Independiente Defensa. Y Huracán de ganó, Huracán ganó antes de que me tiren una lanza a la yugular, ganó ayer. En un partidazo que tuvimos antes High, de ayer. Douglas High, antes el día de jueves. Exactamente, estuvimos con la gente de Para Dónde Corres y de Todo un Palo viendo el partido. Que merecía ganarlo antes, Huracán, pero cómo sufrió. ¿Cómo sufrió? ¿Cómo sufrió? ¿Cómo sufrió? Así, mirá. Sí, sí. ¡Ay, cómo! Ay, así sufrió. No me hagas acordar cómo sufrió. ¿Entonces, Paula? Claro, porque vos tenés un hincha de Huracán en casa. Yo soy de Huracán, en parte. ¿Vos sos de Huracán? En parte, sí. ¿Vos sos de Boca? Yo soy de Boca, pero en parte de Huracán. Eres como los niños en la primaria, que quien sale campeón. ¡Hoy soy Independiente! ¡Hoy yo soy de Boca! Menos de campeón que está ahora de cualquier. Bueno, igual los de campeón de ahora, cuando se fueron a la B, muchos de los niños dijeron, no, yo no soy más de River, conozco un par. Ah, sí. Sí, que se hacían de Vélez, porque en ese momento sería campeón Vélez. Me encanta esta charla de peluquería. Es una charla de peluquería. Y no sabes, vos viste lo que pasó con Rodolfo, el del cuarto. Sí, viste que. Sí. Que la hija le da. La hija le llenó la piscina a uno. Fuma droga. Bueno. Uy, la hija. Sigamos con. Sí. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Me acabo de mandar el chicle en la boca y acabo de agarrar uno que no era. Que era uno más viejo y tiene un gusto de. No sé. Es una mezcla de naftalina con detergente. Sigan mientras me enjuago la boca. Como sabíamos que Gareca, viste, iba a ser el técnico de Independiente. Sí. Técnico de Racing. Sí, pero bueno. Fue técnico de Independiente. Jugador de Independiente, jugador salió campeón en el 94. Salió campeón de Independiente. Con el Palomo Zuriaga, ¿te acuerdas? Y estaba pronto para ser técnico de Racing. Y ahora viene Diego Coca, apareció. Que viene, tiene un pasado en Defensa y Justicia, en el Tomba. Tiene bastante. Gracias, tiene algún otro Cruz, equipo. Tiene estuvo dirigiendo Independiente de Arrecifes, estuvo en Santo Laguna, en Gimnasia, en Defensa y en Huracán. Y en San Francisco de Estados Unidos también dirigió, si no me equivoco. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Estuvo una temporada. Era hockey sobre hielo eso. Estuvo igual. Reemplazando a Guardiola. No se supo esto. Estuvo reemplazando a Guardiola. Y lo reemplazó dos veces. Sacate el chicle, Sergio. En el. Del cerebro. Está todo pegado entre neurona y neurona. Pero basta, déjeme no invadirme. Basta, déjelo, pobrecito. Vos podés, Sergio. Yo puedo. Yo ya estoy en duda, dice. Puedo decir que sí. Va Racing directamente. Se va Racing. Digamos. Aparte jugó. Qué bien que suena esto en la radio. Para vos, Paula. Gareca se fue a otro lado. Se fue a otro lado. ¿A dónde fue? Palmeiras. Vino y dije, mirá. Palmeiras dijo. ¿Qué zapatilla querés? Elegí lo que quieras. Lo llevaron de shopping. Elegí los jugadores que quieras. Qué lindo de elegir así, ¿no? Llévalo al coso, dijo al Dexter de Rivadavia y le dijo: elegí lo que quieras. Elegí este. Mira, tengo un lugar que se llama La Salada. No sabes. ¿Con qué continuamos? ¿Qué más hay? Un poquito de música. ¿De música? Sí, yo. ¿Vos qué decís, Paula? ¿Vamos a música? Comemos chicles. Ahora podemos aprovechar a comer chicles. Bueno, sí, señora, discúlpeme. Está fatal hoy. Sangre se inquietaba en mis venas y aquel verano al norte partí para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. Ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas, llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la locura. Pero también la realidad. Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Bueno, qué linda tarde. ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes. Qué bien, mujer, qué lindo peinado. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal? Buenas tardes. Señor chaval que maneja los botoncillos. Hoy le he traído una escritura que he hecho hace mucho tiempo en mi primera ruptura amorosa. Y hoy le voy a dar un pequeño final diferente. Sublime, diría yo. Qué lindo, como canta, me acuerdo con Lucía con mi vino blanco. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Es algo que se toca, que se deja ver. Es un elemento natural de nuestra raza. Puede que sea el sentimiento madre de los demás sentimientos. El amor existe siempre y para siempre dentro de nosotros. Para con alguien, algo para nosotros mismos. O el amor en algún momento también desaparece. Eso es el amor. Esas ganas de hacer el bien por el otro. Es aguantar lo que sea con tal de demostrarlo. Y cuando digo lo que sea es vergüenza, angustia, desolación. dolor y hasta el mismísimo odio. ¿Eso es el amor? Es verdad que el amor está en cada acto que manifestamos en forma de ofrenda, como ositos, chocolates, flores y hasta autos para el otro. Es verdad que el amor no existe realmente, sino es que se tiene enfrente o al costado a alguien que le devuelva lo mismo. El amor realmente es el motor para seguir en carrera en el oficio de vivir. O el amor es simplemente una ilusión, una invención, una anomalía de la naturaleza para poder seguirnos viendo y sentirnos seguros en la vida, o para congeniar con la incertidumbre de no saber amar ni sentirse amado. El amor, qué rara palabra, es seguramente una parte de la vida que existe desde ya varias generaciones, y es lo que hace que siga creciendo, o mejor dicho, naciendo, porque el amor tiene ciclos donde nace, crece, se regocija, se mantiene vigente y un día muere, repentino y hasta pausadamente. Ese es el amor. O como dijo un sabio hace muchos, muchos años a este chaval: oye, pequeñín, el amor es algo sumamente más simple y más sencillo de lo que todos creen. El amor es Roma escrito al revés. Bueno. Bravo. Muchas Muy bien, gracias. Paco, muchas gracias. Gracias por entrometerte en el estudio. Yo no sabía que ibas a venir hoy. No, yo tampoco, pero me di cuenta que si... Nos extrañabas. Sí, los extrañaba y además me di cuenta que era sábado. Y un muchachín amigo mío me dijo... ¿Estuviste cerca por acá? Sí, me dije, anoche yo estuve por acá y te vi. Sí, me han visto varias personas. Les pido desde ya millones de disculpas a los que no recuerdo que he visto, porque fue una noche que empezó temprano. Sí, yo te vi y he estado... Bueno, no vamos a entrar. Temprano también. ¿Qué terminó ya? ¿El qué? La noche. No. Joder, no, puta, pero venga. Seguimos. No pero estar... si aquí están esta cortina negra que a mí me vuelven loco y hace que... Podemos seguir y seguir. Siga. Bueno, muchas gracias, los dejo. Buenas. Gracias a usted. Vamos con la señorita Paula, que va a dar una información sobre... Salud. ¿A usted, señor Paco, le gusta la cerveza? La cerveza es una lo bebida... Dejo como, si me queda para lo último ahí, pero a mí me gusta más entrar ya... Entrar ya con bien... Calentando la gargantita. Pero dejemos que la niña nos deleite. Lanzan una cerveza para la buena, para el buen estado físico. Para correr, ¿no? Para correr, justamente. Como un speed. Para los deportistas. Bueno, vamos a ver. La empresa Bump Brands, de origen canadiense, lanzó una cerveza que dice es buena para complementar el ejercicio físico. Bien. Se llama Len Ale Machine. Y supuestamente ofrece una gama de cualidades que mejoran la aptitud para el entrenamiento. Lo que obviamente ninguna cerveza normal posee. Lean al Machine, en realidad... Lean bien. Lean bien. No, bueno, chicos, pero yo estoy como Sergio, que en realidad está siendo comercializada como Sergio, una bebida ¿qué deportiva. ¿Qué no, cuando nos trabamos con lo de Estados Unidos sí, y sí, eso. Sí. Bueno, chicos, está comercializada como una bebida deportiva y no como una cerveza. ¿No? Contiene solo 0.5 de alcohol por volumen, por lo que es solo una pilsner liviana que no conseguirá realmente emborracharte. Así que le podemos dar a la cerveza y después 15. Ir a entrenar, a correr, a jugar al fútbol, a jugar al básquet. ¿Dice con qué semillita está hecha? Porque hay de maíz, hay con arroz, hay cerveza con... Hay diferentes marcas, eso no sé si lo sabía. Tiene antioxidantes y electrolitos que ayudan al cuerpo a recuperarse del ejercicio y reponer los nutrientes vitales. Que es como un Gatorade. Y más o menos tiende a ser bueno, terminar de correr y que más que energizante tiene más parecido a una, ¿viste las bebidas estas que es como un té frío o las de se usan antes del asado con el choricito, sí, con el salamín y queso? Un aperitivo. Exactamente. Es más parecido a eso. Digo por lo de hectolitros. No, acuérdense de que yo les dije lo de calor, el frío. Sí, claro. Hectolitros. Sí. No quería ver si ¿hectolitros de qué? Que semilla, pero no dice, chicos. No. A ver la fotito. Está buena la latita. Tiene la coronita. No la pueden ver, ¿no? Los oyentes. Miren la cámara. Miren la cámara. Sacamos una foto y... La mandamos subir al Twitter. ¿A dónde? Twitter. O si no, al Facebook. A nuestro Facebook. ¿O cuál? ¿Qué Facebook tenemos? Tenemos el de Habemus Radio. Y tenemos el de Con el ¿Cómo está la patita boca. Hoy? ¿Qué va a ser? Bueno, chicos, ¿hace cuánto que no vengo? Si alguien quiere llamar por teléfono a la cara radio, ¿puede llamar? Al oyentes al 5031-4713, interno 640. Una vez más. 5031-4713, interno 640. Muchas gracias. Muy bien. Dígame usted, que la veo que es una deportista muy aplicada. ¿Si tomo cerveza? No, sí. ¿Toma cerveza? No es mala la cerveza. No, el día antes, no, la cerveza a mí me cae mal. No, me encanta la cerveza y me cae mal. Los que dicen eso son los que se toman un tubito de vino a partir de las 7:30 y ya arrancan. Claro, arrancan. Quiero decir, pero mi profe siempre dice que... ¡Pero! Acá voy para Chupanqui, le dice, ¡pero! ¡Pero! Si estamos así como medios nerviosos y no podemos, una copita de vino para relajar está bueno. Para arranca. Siempre cuando sea tempranito, te acostás temprano y al otro día a las 5 arrancás. Muy bien. Para la carrera, bueno. No para entrenar. Y sobre alimentos. ¿Alimentos? Sí. ¿Y alimentos que...? Uy, te ¿usted qué opina de la, entre las carnes de cerdo, vaca o pollo? ¿Cuál es la más sana? ¿Cerdo, vaca o pollo? Sí. ¿La más sana? Para mí es la vaca. No, yo creo que para no, yo creo que en algunos puntos, si está bien criado, el ya cerdo. Te escucho más. No, el cerdo. No te escucho más. ¿Por qué? Bueno, ¿te cagué la noticia o era... Ah, no me escuchás más en el sentido de... real. Claro. Literal. En real. Vos estamos saliendo de la ley. No, el pollo no, porque el pollo, como están criados ahora, no. Pero puede ser el cerdo. Tiene razón Mariano. A ver. ¿O no? ¿Cuál es? Sí. Hijo de... Bueno, decimos... No lo escuchaba, vos. Y sacando, no, es más fácil que esté tocando los cosas. Dale. Dice que la investigación que la realizó la Facultad de Ciencias Veterinarias y de la Escuela de Nutrición de Medicina de la UBA y se tuvo en cuenta la cantidad de calorías y grasas totales. Dice que la investigación realizada por los docentes de la Unidad de Buenos Aires de la UBA reveló que 100 gramos de porción comestible de cerdo aporta menos calorías y grasas totales que la misma porción de carne de pollo o de vaca. ¿Viste? O sea que... Tenías razón. El proyecto contempló una investigación sobre el contenido nutricional de la carne porcina en comparación con la carne bovina y aviar, así como también una estrategia para elevar el consumo per cápita de la carne de cerdo, detalló la Casa de Altos Estudios mediante un comunicado. Mira. En el informe, los especialistas señalan que durante años la carne de cerdo tuvo mala reputación, ya que se era considerado de un alto contenido en grasa asociado al aumento de colesterol y a una posible enfermedad parasitaria. Acá desmitificamos con el pez en la boca. Me caga de risa la cara, boludo. No, bueno, es que vos te cagas de risa la cara de nosotros. Que si me decís, encima nos hace sentir mal. No, desmitificamos esa palabra del diccionario y ponemos la nuestra. Pero qué pasa, yo vi una película una vez, sí, que está re buena, que era que un nene que había palabras que él las iba sacando de su vocabulario. ¿Porque no le salían? No, porque eran palabras malas. O sea, ciertas palabras no las nombraba directamente. O sea, trataba de nombrarlas de otra manera. Estaba buenísimo esa película. Bueno, otro día les averiguo el nombre y les digo. Bueno, nos estamos yendo, nos quedan unos 5 minutillos. ¿5 minutillos? ¿Ya? Sí. ¿Ya nos vamos? ¿Nos quedamos un rato más? ¿Qué sé yo? ¿Nos quedamos un rato más? Total, Johnny nos prende la luz y dice, sí, están saliendo al aire, sí, sigan hablando. Díganle. Y vemos que Johnny agarra el bolso, se va yendo. Total, como están el muchacho, dice... Diego Maradona le mandó carta, documento a Claudia y a sus hijas. Diego, me parece que... Y loco, me están choreando es toda la mejor, plata ya, loco. Sí, es el mejor stand-up del mundo, porque tiene siempre algo para renovar y te sorprende siempre. Dijo así, dijo, loco, allá me están choreando plata, me faltan millones, loco. No me falta. Dale, no le dan ni bola, Diego, ya me parece. Y dijo que le revocó los poderes que tenía sobre los bienes de su ex mujer Claudia y de las hijas Dalma y Janina. Y Lisandro Piro Santo, un aliado de Claudia que manejó los bienes y las cuentas del 10 al lado de Claudia. ¿Quién es Lisandro Piro Santo? ¿El abogado? No. Sí, es un abogado debe ser, porque le manejó los bienes y todas las cuentas. El matutino precisa que Diego sospecha que le falta dinero y no una cifra menor, sino millones. La idea es encarar una exhaustiva auditoría que duraría alrededor de 45 días y una vez terminada entonces llegará a las conclusiones. El 10 no desconfía de sus hijas, por ella pone las manos en el fuego, pero no le quedó otra que mandar carta de documentos a todas. Es más, Dalma está en Dubái filmando el reality y su padre le anticipó la jugada. No, me va a quedar el Diego, ahí siempre anticipando. No solamente en el paño verde, sino también en la vida real. Le dijo a la Dalma y bueno. Pero bueno, la que está más caliente y sabemos quién es. Es la Claudia. Igual es la que siempre dirigió la batuta, me parece. Es que la que le guardó toda la plata. Si no, el otro. Hoy ella no estaría. No estaría. Si no estaría en Dubái, pobre. Bueno, ¿qué hacemos? Escuchamos no opino, porque yo lo quiero, Maradona. ¿Yo? Pero para mí es el mejor del mundo, Maradona. Es más, no llega Messi todavía, está muy lejos de ser un Maradona. Discusión eterna con. Maradona hizo cosas increíbles en el fútbol. En la vida social es lo mismo que la. El problema de él. Aparte. No estamos. Perdón, se enojó. A ver, ya, ella todavía no le dijiste nada. Capaz que estás a favor de lo que está diciendo ella. Escúchame, pará. Es igual que la música y los músicos. Esa cosa que escuchás vos. Pará que yo me voy para aquel lado porque yo escucho rock y vos escuchás. El Diego. No. ¿El Diego es el Diego o no? No, sí o no. Sí, no. Igual, yo me agarro de la propiedad de lo que es de dedicarse solamente al arte que. Que largue a esa persona, que construya a esa persona. Desde lo que sea. Realmente. Desde lo que sabe hacer. Sí, los músicos no son míos, ni siquiera la música es de ellos, la música de todos. Eso lo voy a poner como una remera. Voy a hacer una remera, ahora que me acordé después. La música es de todos. La música es de todos. Y al igual que el deportista, somos todos seres humanos. Yo también soy un gran deportista. Justamente me hiciste acordar que tengo un partido de polo esta tarde. ¿Sí? Sí. Pero llevame, ¿dónde? Yo tengo un velero, vamos, la Nigrito se llama. Vamos a festejar el ascenso de Chicago Primera con la Dolfina. Con Cambiazo. Con Cambiazo. ¡Cambiazo! Hola, ¿qué tal? Me encanta Cambiazo. También buen mozo, alto. Maneja caballos. Bueno, me voy. Qué puto que estoy. ¿Estuviste en el vestuario con Cambiazo? Se fue, dejalo que se vaya. A mí es como que yo tengo un ax que lo tengo hace un año. Él viene todos los días con un perfume diferente. Está ahí como una especie de. No es envidia lo mío, pero como una especie de. Tan estrella sos. ¿Qué va a hacer? ¿Vamos a hacer el último bloque? Es este, ¿no? Y le damos para el último bloque, me parece, y cerramos con algo de música clásica. Clásica. Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno. Me sacó la agendita. ¿Qué vamos a hacer? No importa. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a buscar la agenda de Paula, que es claro. Una hoja. No, es una hoja. Sí, es media hoja. Bien. Y. Tu barribos. Está brava hoy. Vení con tu familia. Dale. A disfrutar de un día al aire libre, el sábado 24, de 13 a 18 horas en Parque Patricios. Hoy. Ahí, cerca del Globito. Del Globito. En realidad. Caseros al 3100, Comuna 8, es esto. Va a estar cantando con Adriana, es para los niños. Adriana. Con el sapo Pepe. Ah, no está más con el sapo Panam Pepe. ¿No? No, chicos, Panam si está sigue Panam, estando con los niños. ¿Sí? Si va Panam, ¿sabes cómo voy? Bueno, va a haber obras de teatro como Tucho no seas trucho. Yo me traigo esas cosas. El Toque no sabe, que no sé. El Mago Emma, bueno, cantando con Emma Adriana. ¿Y Panam no está? Y esto, no está Panam. Panam está en canal. Puchi, pum, Panam. Ah, se la saben, ¿eh? Sí, como no sabe cómo lo veo a la mañana. No va a estar Yuya. Bueno, Tu Barrio y Vos es un programa que se celebra todos los meses en las diferentes comunas de la ciudad y apuntan a fortalecer la identidad ciudadana, recuperar el espacio público y hacerlo propio. Entre las actividades. Entre las actividades más habituales que podés encontrar hay juegos inflables, show de música, de payasos y obras de teatro para los niños. ¿Y Panam? ¿Está tu Panam? No, no Panam está en Canal 13. ¿No? ¿O sí, Telefe? Sí, o... sí, no, no. ¿ATC? Estoy tratando de no ver. Sí, ATC. ATC y... Bueno, ATC, cuando tiraron la basura, la hoy el otro día tiraron y tiraron ahí en Maldivas. ATC. Que te gustaste a comer al pamper. Al pamper me fui a comprar. En caso de lluvia se pospone para el 7 del 6, pero hoy no va a llover. Hoy no, en toda la semana. No llueve. Igual decían que hoy la mínima iba a ser 4 grados. Sí, para yo gente ya, que, para hoy, la gente que tenga que estar volviendo a la madrugada, que vayan a salir. Ojo, abríguense. Hoy me lavé la ropa interior y la colgué en. Chicos, para que frío. Se me seque. Sí, ya sabemos que yo hace tengo frío. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos? ¿Nos vamos? Vamos a todo ritmo. Yo, ¿vamos a todo ritmo? Le decimos a Johnny que vaya poniendo el temita de. ¿Puedes ir pisa? Es más, lo queremos ir pisando mientras hablamos. Lo vamos sí, a sí, porque tiene introducción en una gran. Un sábado que viene. Estar acá. Sí. Qué bueno que volviste. Gracias. El sábado que nosotros viene, también agradecidos. Buena vuelta. Bueno, gracias. En serio. Gracias. Sí, esto está, si tenía frío hubiese tocado. No, pero si no sabía. Me ponía así todo claro, el programa, te chicos. Y hubiese si estado muy bueno. Las manos, las tengo bueno, la, estamos divagando. Hoy entramos patinando y sí, nos vamos peor. No nos importa nada. Bueno. Esto fue con el pez en la boca. Yo los saludo. Gracias semana. Por estar. Un beso. Seguimos pisando. Dale. Seguimos no pasa pisando. Nada. Diga usted. Hable usted. Buena semana. Saludos para todos. Gracias. Saludos para todos, un beso Nazarena, vamos a estar durmiendo esta noche. Esta noche viene a dormir mi hija a mi casa, es una noche especial. A cocinar entonces. Beso sí, para a cocinar. NASA. Beso a NASA, beso a Laura, a Ilu. Saluda a todos los afectos de todos. Y Joaquín, que se mejore pronto. Ya llegó la música que puede. Somos la hierba mala que nunca muere. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Es que soy aburrido, estoy encerrado en mi dolor. Que olvide lo que me ha ocurrido, que no le guarde tanto rencor. Me dices que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy. Yo sé que tengo tus besos, pero he olvidado. En mi corazón.